Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a al programa número 12 de No Eres Tú, Soy Yo, del 15 de julio de 2006. Estábamos escuchando la canción Everybody Got Laid Tonight, que es extraída de la banda sonora de Jesus Christ Vampire Hunter, de la cual vamos a tener una reseña hoy. Mis invitados de esta semana son el señor Cabo Isila. Hola a todos, ya bajé 30 libras. Sí, claro. León. León, a quien maldigo por... León se le da ataque de risa y no hubo que mencionar ni las palabras lágrimas de sangre ni vírgenes. Sí, ya, lo perdimos. A León, a quien lo maldigo por haberme presentado Gerudars, el cual me ha hecho perder montones y montones y montones de tiempo. Y a Hans, que nos trae hoy un especial de películas extrañas. Sí, señor, vamos a hablar de mucha porquería. Listo. Bueno, rudo. Para comenzar, tenemos unos saludos del señor Kawai. No, pues yo le mando un saludo a toda la gente que nos deja comentarios en nuestro blog en www.noerestu.com. Un saludo muy especial también para Ana Carolina, que dijo que Hans estaba muy sexy en las fotos. Cuidado, alerta para la novia de Hans. Y dijo que le daban mucha risa los links que poníamos ahí de lo más loco de internet. Ana, llámame. ¿Recuerdan también que hablamos de Akari la semana pasada, que era una niña bogotana que es como una mezcla del personaje de cualquier niña de Doralai mezclada con la ñoña de Buffy, que se me volvió a olvidar el nombre? Willow. Una mezcla de Willow. Con esa descripción va ganando. Es una dama ganadora. Da la casualidad que hablé por medio de un amigo en común con el novio de ella, pero yo no sabía que era el novio de ella. Yo andaba diciendo porquerías, que qué vieja tan querida. Y resulta que era el novio. Con esos términos. Entonces claro. Yo le dije, ya estaba diciendo que estaba escribiendo un fanfiction sobre ella. Mauro, ¿qué es un fanfiction? Primero así como de rapidez. Los fanfiction, para los que no lo saben, son novelas o relatos hechos por aficionados sobre personajes conocidos. Generalmente de franquicias conocidas o de películas o de series. Por ejemplo, hay un fanfiction homoerótico de Star Trek, para los que quieren no quieren saber estos datos, tápense los oídos, en los cuales hay ese es un fanfiction escrito por una señora como de 40 años, en las cuales es Spock y el Capitán Kirk homosexuales. En la página fanfiction.net se encuentran todo tipo, está haciendo caras después de escuchar se encuentran este dato. Todo tipo de estas historias. Hay una pirámide que se llama la pirámide en el Spock. Hay una pirámide que se llama la pirámide de los ñoños, y en la escala más baja están los que escriben fanfiction. Y en la de arriba está No Eres Tú. No, Pablo, claro. Pablo, una bandera. Hay un fanfiction muy famoso. La semana pasada creo que estamos debajo. Discúlpenos por eso. Pedimos disculpas públicamente por el rap. Yo culpo la cerveza, es que acá le hacen la del pico a uno. Es que... denuncia. Desde que Hans llegó, te advirtió el programa. Nosotros no bebíamos cerveza mientras hacíamos el programa, pero desde que incluimos a Hans, ahí está. Bueno, pero no las vamos a dar de alcohólicos tampoco, pues que estamos aquí tirando relax. Bueno, hablaba yo con el novio de esta dama, Cari, y yo le decía que, sin saber que era el novio, que yo estaba escribiendo un fanfiction sobre ella, basado en un futuro retro post-apocalíptico, zombie y vaquero. Mi escenario favorito. Que ella se perdía en una isla desierta, que antes era una fábrica de aceites calientes, y que se encuentra con las chicas de Dora Live, que las cosas se ponen interesantes de ahí en adelante, y de la nada aparece una máquina arcade de Dance Dance Revolution y un jabalí les roba la ropa. En un fanfiction, pues la realidad no se chequea mucho. Pues es muy parecida a Dora Live Extreme Beach Volleyball, si a eso vamos. Cuando este personaje, el novio, sale del closet y dice, ah, es que yo soy el novio, y le llevo la delantera. Yo he escrito 3 fanfictions sobre ella, sobre mi novia. O sea, qué tan loco tiene que estar uno para escribir historias fantásticas sobre la novia. Pero está espectacular. Dijo, tuve un fanfic de más de 4.500 páginas escrito durante 4 años y estaba tan lleno de errores y loopholes de pasados dolorosos que decidí borrarlo. Era demasiado demo para ciertos momentos y como que no valía la pena inducir al público al suicidio. En cierto momento 3 personajes la filman en traje de baño. Oiga, pagué, vamos. Ahí yo le dije, qué cosa tan loca. Yo le decía, no, pero entonces méteme ahí, así tenga que ser un gato del futuro que viaja en un supositorio espacial, que viene a avisarle a ella de parte de la Akari del futuro que los que la filman tienen malas intenciones. Bueno, algo así. Pero es que vos estás últimamente bastante solicitado por la industria porno local, si a eso vamos, te ofrecieron un papel. Ron Jeremy criollo. Lo más loco que me pasa es que le puede pasar a alguien en la vida es que le propongan ser parte de una película porno, y eso fue lo que me pasó a mí hace poco. Y le dio miedo. Me dijeron que, que se trabajar en una película porno local donde tenía que hacer el papel de chico tímido. De él, o sea, el papel de él. Tenía que hacer un esfuerzo artístico muy impresionante para llegar a ser una persona tímida donde tres chicas me iban a seducir y terminaban haciendo lo que hacen en todas las películas de porno. El gato volador. Sí, dije que no porque se comprometía mi integridad artística, entonces sí, no había parte. ¿Quiere ver a este man en okay, yo no quiero que León se mantenga en el disco duro viéndome la nalga pálida. Pues, buscar un no, torrent que le valga este tipo ahí pálido. La nalga pálida, no, eso no es chévere. Bueno, un saludo también para la gente que nos envía mensajes a través de nuestro correo, noerestu.soyyo@yahoo.com. Un saludo para el Spanish Podcasting Network, como siempre, ellos son los que nos permiten el alojamiento y el ancho de banda para que ustedes todos escuchen este programa y obviamente también a nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. La semana pasada estábamos hablando de los retro remakes, de los clásicos, de los amantes de los juegos clásicos, y mencioné muy por encima un juego que quería mencionar más a profundidad. Es OutRun 2006. Para los que tenemos más de 20 años, todos recordamos OutRun, ya sea que lo jugáramos en arcade o lo jugábamos en Sega Genesis. Usted, Leoncio, no diga nada, que usted no se acordaba cuál era. Pero yo después cogí, porque dije, es como perdió, el de Test Drive. Perdió sí, credibilidad sí porque sí no se acordaba cuál era OutRun. Llegué tarde, pero llegué. ¡Ey, qué importa! No, hablando de OutRun, yo porque recuerdo que la versión de arcade era tan difícil y las versiones caseras son tan fáciles. Porque es que en las versiones caseras siempre hay dificultad. Uno puede cuadrarle fácil, medio difícil. En el arcade tiene que estar uno echándole moneditas. Obviamente. El arcade es el que uno pulsa con él. Porque es que si en el arcade lo ponen fácil, la persona nunca se baja de ahí y no se gasta sin una sola moneda. Pero entonces la cuestión es que todos lo recuerdan, para los que de pronto no lo recuerdan de nombre o son todavía muy jóvenes para recordar OutRun, era un juego en el cual uno manejaba un Ferrari rojo y tenía que convertible pasar... Convertible. Con la novia al lado. Y tenía que pasar por varias escenas e ir pasando pues por escenas que se me cae mal la novia difíciles. Porque lo desconcentra uno. La novia lo regaña uno si se novia estrella. Gasolinera. Pero ya en este también le salen corazoncitos tipo Sims. Eso bueno, es como, Hans y yo estamos comentando, Hans, ¿qué estamos comentando? Que cuando el carro pasa por los túneles, la cabecita de la novia desaparece. No, la cabeza no desaparece, sino que le empiezan a salir corazoncitos o saluda a la niña que va en el carro del lado. Etcétera. La cabeza desaparece. Es como una expansión de los Sims en un carro. La cabeza desaparece y uno se choca más fácil. La cuestión es que OutRun 2006 Coast to Coast. Ya empieza como a temblar. Se llama Coast to Coast, de costa a costa, y es un juego puro old school. En vez de complicarlo y devolverlo difícil y añadirle realismo y físico a... Por eso me caen bien los juegos así. Es un juego que conservó el estilo de la época del arcade. Sencillo, sin controles, no le cambiaron los controles. Se siente uno como jugando en un juego de hace 20 años, pero con unos gráficos muy bonitos, gráficos actuales. Hecho por Sega, los padres de Daytona USA, que también es un juego muy famoso. Es muy, el del rally de Sega, que también es muy bueno. Sega Rally, Daytona sí. USA y bueno, todos estos Daytona, clásicos de arcade Sonic. Que son famosos por su jugabilidad inmediata, que cualquier persona claro, puede cogerlo y arrancar. Eco Dolphin, bien. Bueno, porque estaba yo pensando, precisamente el realismo no siempre, actualmente hay una cantidad de avances por lograr el realismo. Ya sea Mauro, yo te hago una pregunta, ¿a vos no te molesta eso, que los juegos sean como tan reales ya? Eso no como fastidia. Es que esa es la cosa, vamos a ver, y de eso vamos a hablar bastante en este programa, y es la pelea por el realismo en muchos aspectos, que porque sea fotorrealista, por ejemplo, yo me acuerdo de Max Payne fue el primer juego que utilizaba texturas sacadas de fotografías reales y aplicadas de una manera pues que se viera muy bien, en las cuales los ambientes de Max Payne eran muy realistas, los escenarios eran muy realistas, la madera se veía muy bien, los baldosines, la piedra, todo, y era bien hecho, pero era un juego que a pesar de que el ambiente era realista, el juego no. El juego era, uno ponía la cámara lenta y disparaba pues como un loco y apuntaba en un segundo a la cabeza de 10 personas. Max Payne es un juego muy reconocido porque fue el que inició en los juegos, más no en la cultura popular, porque se fue Matrix, el concepto de bullet time. Bullet time es cuando el tiempo se detiene. Y la bala se sigue, como cuando se pausa una película y... Pero la bala sigue. La persona se sigue moviendo en tiempo real, pero el resto del universo está detenido, no, está pausado. La bala se sigue moviendo en tiempo real y la persona... Es muy interesante y muy entretenido cómo los desarrolladores del juego trataron de explicar por qué Max Payne, que es un policía común y corriente, pero no es corruptible. Tenía este poder del bullet time. Decían que era que él estaba muy concentrado y estaba en la zona, in the zone. Oh, y que era como por eso. J-Lo, como no era inducido por las drogas, no era un cyborg, no venía del futuro, no estaba conectado con la matriz, nada, sino que simplemente estaba muy concentrado y que por eso se movía más rápido que la pala. Was on fire. Pero no le expliquen, el juego era bacano, pónganlo así y punto. Muchas veces nosotros no queremos una explicación muy profunda de que la dinámica del juego funcione. Pero, Mauro, estás hablando de que Max Payne es un juego que apunta mucho hacia el realismo, entonces por eso los mismos desarrolladores decían, bueno, encontrémosle pues una explicación así sea rara. Porque hay momentos y hay juegos y hay partes donde han tenido antes que quitarle realismo precisamente porque no funciona. Entonces yo digo que los gráficos se vean muy bonitos, listo. Pero hablando de Stalker, un juego que mencionábamos la semana pasada, es un juego que han prometido muchas cosas. Digamos, Valentín Alcaba lleva como 5 años en desarrollo y una de las cosas que prometían era que los oponentes iban a estar compitiendo por uno porque iban a tener una inteligencia artificial muy avanzada. Entonces que uno podía encontrarse muchos oponentes que estaban haciendo la misma misión que uno y que trataban de llegar a la meta antes que uno mismo y de quitarle la recompensa de la misión que uno estaba haciendo. En la última revisión que hicieron, en la última demo que reseñaron en las páginas, dijeron que eso se lo habían eliminado precisamente porque evitaba que la gente disfrutara muchas partes del juego en las cuales uno simplemente se podía quedar mirando cosas o haciendo algunas submisiones o simplemente matando enemigos pues por gusto, porque siempre estaba la presión de que uno veía que un enemigo pasaba por allá, entonces ya le iba a uno quitar la misión y había que acabar con esto rápido. Entonces, ese tipo de cosas. Otro caso que yo recuerdo así al vuelo era con Bar Tales, un juego que salió hace un par de años ya para el PlayStation 2 y para el PC, en el cual uno de los desarrolladores decía que a él le habían encargado la parte de la inteligencia artificial y lo que se llama el agro, que es el círculo de agresión en el cual los enemigos lo atacan a uno. Donde cultiva papas, el agro. No, y él tuvo que rebajar eso, ¿por qué? Porque los enemigos respondían muy realistas. Si escuchaban un sonido cerca, iban a atacar, pero que en efectos prácticos, a uno le atacaban enemigos que no estaban en la pantalla, porque habían escuchado el sonido desde muy lejos. Entonces, que no era divertido. No, yo leí ese juego que el personaje era muy petulante. No, verdad. Pero era supuestamente un RPG de acción que se burlaba de todas las convenciones de los RPG de acción. Muy por la misma línea de Baldur's Gate Dark Alliance, de Champions of Norrath. Era un juego que era de tipo humor. Sí. Tipo humor donde el protagonista no era un guerrero muy fuerte, ni tampoco un mago muy inteligente, sino que era un cantante. Era un bardo. Entonces, y el juego se burlaba. Mi profesión favorita en cualquier tiempo. El juego se burlaba de los clichés. Uno en estos juegos de fantasía medieval siempre lo mandan en algún momento. Desde los juegos de Calabozos y Dragones hasta Morrowind y Oblivion, lo mandan a matar ratas en un sótano. En todos siempre toca hacer eso. Perdón. Entonces, en este juego, en Bar Tales, mostraban una escena en la cual él llegaba y liberaba unas ratas en el sótano. Y después se metía por la puerta frontal de la posada y decía, ustedes tienen un problema de ratas, yo se las mato. Era así, el mismo juego se burlaba de por qué en todos los juegos toca hacer eso. Bart's Tale, muy loco. Otro juego, por ejemplo, FIA GT, era un juego de carros que yo lo jugué y no me gustó precisamente porque era muy realista. A pesar, por ejemplo, Gran Turismo es un juego que tiene gran realismo en el cómo se conducen los carros, pero uno no tiene que tener la experiencia de un conductor de Fórmula 1 para poder manejarlos. Gran Turismo es entretenido. Lo único que no me gusta de Gran Turismo son las pruebas para sacar las licencias. Pablo dice algo de Gran Turismo. Es como un RPG de carros. El juego es entretenido cuando uno ya anda con buenos carros rápidos, pero cuando uno está sacando las licencias para poder manejar carros más rápidos y para poder entrar a competencias donde se gana buen billete o donde se ganan pues carros interesantes, es casi como hacer pruebas de conducción reales. Te frustras pues. Entonces, para el jugador promedio, para un jugador que esté buscando algo más divertido y más entretenido, puede ser frustrante un juego en el cual uno no logra, porque tiene que hacer una prueba y hasta que no pase de acá. Eso fue una de las críticas que hicieron, por ejemplo, con Grand Theft Auto San Andreas, y era que en una parte de la historia, porque la historia no avanzaba si uno no pasaba eso, había que hacer unas pruebas para aprender a pilotear aviones. Tenían que manejar unos aviones pequeños, y si uno no pasaba las pruebas del avión y del helicóptero, la historia no avanzaba, y era una parte muy difícil. Yo personalmente me atranqué ahí, hice toda la historia, y ya la única que tenía por avanzar era esa. ¿Cuál es la misión favorita de Grand Theft Auto de León? No, me gusta mucho el juego. Hans. No tengo una favorita. Pero una que recordé es así como al Pues es que el San Andrés no le he jugado mucho, he jugado más de el Vice City. Cualquier versión hasta del Vice City, entonces A ver, la que hay que matar a un man que está jugando golf. Iba uno persiguiéndolo en los carritos de golf y lo tiene que empezar a darse bala con los guardaespaldas. Hay algo muy bacano, pero real, que se llama Hitman, que es de un asesino. Sí. Yo jugué el último. El Agente 47. Lo compré. Yo compré el último, el Blood Money. Es muy bueno para que lo... Yo se los paso, pues. Yo eso. ¿No me vas a prestar el juego original? Claro, sí. Es original. Y todo el manual, que es muy útil. Bueno, porque yo, de las misiones que más me ha gustado y la jugué en este... Tiene que matar un actor porno y uno se disfraza de actor porno. En este juego de San Andreas, una de las que más me gustó es una en la cual uno tiene que... hay un compañero de uno que quiere ser un gangsta rapero y lo contrata uno para que vaya y mate al que está en este momento de número uno en las listas. Entonces uno se tiene que robar el carro de uno de los escoltas, tiene que ir a la entrega de premios disfrazado de escolta, hacer lo que se suba, y una vez que uno lo tenga en el carro tiene que conducir y lanzarlo por la borda. Entonces es una escena muy larga en la cual uno tiene que ir hasta la entrega de premios. Muy elaborada. Mi escena favorita es entretenido. Es de Vice City, cuando uno está trabajando para la productora de cine porno y está con una avioneta y la misión consiste en tirar flyers por toda la ciudad de la nueva película que salió. Sencillita, es un sentimiento muy liberador. Yo siempre he querido manejar una avioneta y tirar flyers desde la de cine porno. Flyers de cine porno. No, pueden ser flyers hasta del programa, del podcast. Otra que me acuerdo. No, que no van a oír porque después del rap, hermano. Del rap de la semana pasada, gracias a todas las personas que hicieron sus comentarios más que todo negativos sobre el rap. Y que apagaron. En el rap de fábrica. De nuevamente freestyle. Disculpas. Nuevamente ofrecemos nuestras disculpas, no ha sido suficiente. Si no han escuchado lo los otros, hicieron la del por disco, encima del promedio. Bueno. Otra que me acuerdo de Vice City. Dale, es... Hans, habla. Hans, bueno, dale. Bueno. Vamos a escuchar a Hans un momento. Este es el programa donde Hans se libera. Hans, sí, dale. Señor. Sale del closet. Bueno, otra que me acuerdo mucho de Vice City. Matriz, bueno. Es donde le toca a uno ir acompañado de otro matón, recogerlo en un carro. Va uno y tiene que escoltar a unos cubanos de otros dominicanos o algo así que les van a robar una plata. Y uno no está... chicanos. Y uno está desde arriba y uno es disparándole a los otros y después tiene que salir corriendo detrás de un man en una moto. Esa es una de las misiones más célebres, que se llama Maten a todos los haitianos. Sí, eso es el solo nombre una de la controversia. Misión. Exacto, el solo nombre de la misión. Que y es muy difícil muy coger grande, al mancito en y la fue moto. La que puso en el ojo del huracán a la serie de Grand Theft Auto por el tema de la violencia en los videojuegos. Muy difícil eso fue cuando se antes de Hot Coffee. Sí, sí, maten a todos los dominicanos. Haitianos. Con controversia, sin controversia. Odiar los dominicanos, ¿cierto? No, los haitianos. Ah. Un abrazo de mucho amor para todos los dominicanos. Y los haitianos sí. No, odia a los haitianos. No, los haitianos también. Bueno. Van a hacer un vudú. Bueno, pero aunque tenga... Llego todo hinchado. Llego gordo. Pero bueno, así tengo o no tenga controversia con violencia o sin violencia, Vice City y en general la Grand Theft Auto ha sido la franquicia que ha vendido al PlayStation 2. La mayoría de las personas compraron el PlayStation 2 o por Metal Gear o por Grand Theft Auto, y eso es lo que lo ha vendido. Incluso es uno de los impactos que ha tenido para el PlayStation 3 fue el anuncio de que Grand Theft Auto, la próxima edición de Grand Theft Auto, no va a ser exclusiva del PlayStation 3, que también va a salir para el Xbox 360. Entonces mucha gente que todavía tenía fe en el PlayStation 3 ha dicho que eso es una razón más para comenzar a dudar si lo van a comprar. Peter Moore, el gerente de marketing y la cabeza más visible de Microsoft y su consola Xbox, el tatuaje que él mostró en el E3 del año pasado con Halo 2 tatuado en el brazo derecho es real. En el E3 de este año mostró en el brazo izquierdo el nombre de Grand Theft Auto 4 para Xbox. Ese tatuaje no era real. Bueno, Pablo, gracias. Bueno, cosas que se aprenden. La cuestión de Grand Theft Auto es que es un juego que vende consolas. A propósito de eso y a propósito del realismo, yo leí esta semana un artículo de los desarrolladores de GoldenEye 64. Todo el mundo recuerda GoldenEye 64. Que a mí nunca me gustó jugar con la gente 007. A mí tampoco. Pero la cuestión es que no mentía nada, sí. GoldenEye 64 vendió más Nintendo 64 que el mismo juego de Mario. Y que el mismo Zelda. El mismo Zelda. Es uno de los juegos, digamos, top 15 o top 10 de la historia de los videojuegos. Sí, o sea, de hecho en GameSpot, ¿puedo decir el nombre? A mí ya no me importa. Eso es que la página, ¿cierto? Si no se llama la página donde más le tiran a los juegos, que la califiquen como más severamente. Sí, le dan muy duro. En GameSpot. Sí, sí. Nada, todos son vendidos. Bueno, en fin, no me importa. Games, entonces, yo creo que ese juego, si no estoy mal, los de Zelda los calificaron con 10, perfecto. Con Tony Hawk, 4. Zelda también creo. Sacó 10, perfecto. Por eso, Zelda. Dijiste Tony Hawk. Y Tony Hawk. Igual que Tony Hawk. Ah, Bueno, la cuestión es que hay varios juegos que venden en una consola por sí solos. Por ejemplo, GoldenEye para Nintendo 64 superó a Mario 64 y que Killer Instinct vendió más consolas el solo hecho de que GoldenEye estuviera en esa consola. Yo, por ejemplo, compré mi Dreamcast por Soul Calibur, porque Soul Calibur en los arcades era genial y por eso solo juego, yo compré el Dreamcast. Y yo compré el Dreamcast porque Mauro me dijo que lo comprara. Sí. Historia real. Historia real. El Dreamcast es muy bacano, cómpratelo. Bueno. Pero sí, sí, fue bacano. Y por Shenmue. Final. Shenmue es uno de los juegos más impresionantes que yo he visto alguna vez y ese valía la pena comprar el Dreamcast, por eso solo juego. Yo me quedo con Space Channel 5 y Marvel vs. Capcom 2. Muy entretenidos ambos. Al estilo arcade, pues, que solamente los juegos de Sega tenían en su tiempo. El juego que vendió o que le dio el impulso de las ventas del PlayStation fue sin duda Final Fantasy VII. Cuando la gente comenzó a ver ese video y un Final Fantasy con esas cinemáticas y con una historia larguísima y que ocupaba 3 CDs, eso fue lo que lo vendió. Con metrosexuales, ¿cierto, Pablo? Y ese cambio tan radical de Final Fantasy VI a Final Fantasy VII en cuanto a gráficos, en cuanto a historia, en cuanto a ambición de la historia. En cuanto a que ya era moderno, que... Que es un juego que he visto en retrospectiva, yo personalmente opino que está muy sobrevaluado. Sí, la verdad. Mi opinión, y se me van a tirar todos los cosplayers de Tifa y de Sephiroth, pues, pero... Ey, Akari hace cosplay de Tifa. Acaba de gustar, no. Sí, va a rotar fóticos de Akari, hombre. Sí. Pero en fin. Es un juego que me parece que está sobrecalificado. Es entretenido, es bueno, yo lo jugué, yo lo terminé, pero no es el mejor Final Fantasy. Final Fantasy VII. Dicen que Sephiroth es el mejor villano. El hombre rudo, de pelo largo y canoso, blanco, que anda con una espada gigante, que todo el juego es corriéndole a los protagonistas. Cielo, eso sí me pareció regular, porque siempre los malos le corren a los... Uno nunca se enfrenta con él. Siempre los malos son como todos bravos con eso, todo matar algún día y salen corriendo. Y este siempre es corriendo. Sí, no. Porque... Y antes de que gane la escena final, te estaba esperando. Eso siempre así, te estaba esperando. Hiciste muy bien en llegar tan lejos. No creí que llegaras tan lejos. A propósito de eso, esta semana pasada estaba mirando para los que les interese y les haya gustado la película Final Fantasy Advent Children, hay una animación corta, dura 24 minutos, es hecha también por Square, llamada Final Fantasy Final Mission. Final Movie. Y es un recuento de lo que pasó con los personajes de Final Fantasy VII cuando se enfrentaron contra Sephiroth en el reactor de Nibelheim cuando iba a buscar a su madre. Ese es el juego que va a salir para celular. Para celular también va a salir un remake, va a salir como una continuación de Final Fantasy VII también, solamente para celular. Pero para Play, ¿cierto que también? No, celular, solamente para teléfono. Pero Play va a sacar una que uno juega con Vincent. Con el vampiro emo. ¿Ah, sí? Sí, también. ¿Cierto que sí? Final Fantasy sigue dando que hablar. No sé. Pero hablando de eso de espadas, el juego por el cual yo compré Final Fantasy, lo compré original para mi PlayStation, pero el juego que me hizo comprar el PlayStation no fue Final Fantasy, como a la mayoría, sino Bushido Blade. Para mí fue Resident Evil 1. Bushido Blade es un juego, para los que no conocían la franquicia, juego que simulaba muy bien el combate de Kendo. Yo soy fanático de las espadas japonesas. Mauro estaba en Kendo, ¿cierto? Yo aprendiendo el arte del samurái. Yo entrenaba a Kendo. La iniciación de No Eres Tú es que uno se da guarapazos por las espadas. Mauro entrenaba en un campo abierto de la ciudad con otros, ¿cómo se llaman los que están aprendiendo Kendo? Kendokas. Con todos los Kendokas. Entonces, y retan a gente ahí. Pero ahorita, ¿quieres pelear? A mí me tocó hablar con el maestro, con el... ¿Cómo se llama? Sensei. Y me dijo, es que yo puedo matar a alguien con la mano. Y me tocó el cuello y me tumbó. ¿En serio? Me tocó con el dedo índice, me tocó el cuello y me hizo caer. ¿En serio? Pero no con fuerza, no me empujó, sino que me tocó así y me caí. Me tocó levemente el cuello y me hizo perder el equilibrio. Mucho miedo. Mucho miedo me dio el sensei. ¿Te electrizaste? No, fue sexual, León. Me tocó él con el cuello, con el dedo índice, me tocó el cuello y me hizo caer. Bueno. Fue una experiencia muy impresionante. Me tocó. Pero hablando de campos abiertos, venía por este tema un comentario que me hizo Leoncio esta semana mientras hablábamos de una gente que practicaba con espadas japonesas en la villa, que es una zona comercial. Live Action RPG. Yo voy a introducir a Hans en este tema. Hans, de hecho, dijo y todo. Que se disfrazan de gente de medio de y empiezan a pelear. Yo sí vi una actuación de eso, no sé, una representación de eso, un día que estaba caminando por ahí en un parque. Pero dijiste que Hans iba a presentar el programa y arrancaste. No, sí, pero espérate. Le estoy explicando a Mauro. Bueno, o sea, simplemente vi eso una vez, punto. Bueno, yo lo vi en televisión una vez que le hicieron una entrevista a estos tipos. A los de acá, a los locales. Sí, a los locales. Y se van a la villa, que es un... Es un barrio, pero también tiene un centro comercial y hay espacios grandes. Espacios es un parque público grandes. Muy concurrido, sí, de esta ciudad. Exacto, donde van metaleros, de todo. ¿Qué es un metalero? Ay, no, tampoco. Una bueno, persona entonces, que escucha metal. Entonces estos tipos... O sea, música pesada, pues. Como, nah. Música rock pesada, metal. Como decir metálica. Metálica pesada. Rock metálico pesado. Sí, claro, eso. Pierdo más credibilidad. Hágale pues. Bueno, entonces estos señores... Metálica es fuerte. No, pero Mauro, usted es el que escucha metálica, no es metalero. ¿Cómo así? Sí, pero eso no es música metálica, como no, dicen ustedes. Eso es muy satánico. Mauro, no nos apies. No nos diga la respuesta. Va, cada uno va a decir un grupo de metal, para que no perdamos aquí Street Cred. No empieza Leoncio. Tiamat. Bien, bien. Therion. Slayer. No, Slayer no es metal. Sí. No, entonces. ¿Cómo bueno. es que se llama el que todo el mundo tiene la camiseta acá, gaseosa? ¿Cómo es? Lacrimosa. Es como un payasito triste. Un mimo triste, lacrimosa. Como estamos nosotros tres acá, tristes de tener a Pablo acá. Yo creo que Juan David del programa de otroslados.com. Está revolcando. Mejor que no lo escuche. Este Juan, a todos con amor, con gaseosa. ¿Cómo fue? Bueno, la chica súper poderosa. Jamoncito, ¿cómo es que le diga? Volviendo al tema de los empeliculados peleando con espadas. Estos señores van y arman sus espadas de madera, arman sus escudos de madera y también se disfrazan con esas mallitas que se ponían los guerreros pues del medioevo. Y van y, yo no sé, se empeliculan, cogen alguna historia, no sé, de algún libro. Para la gente que no conoce el término empelicular, ¿qué es, Hans? Meterse en el cuento. ¿Qué es meterse en el cuento? Que no entiende qué es meterse en el cuento, ¿qué es? Bueno, meterse en el cuento es leer sobre historia. Algo y creerse la historia. Bueno, Hans, gracias. Exacto. Es como tener un podcast y creerse popular. Claro. Entonces, siguen los tipos, entonces cogen alguna historia, van y pelean como si estuvieran desarrollando esa historia. Pero entonces digo yo, no llega el rey temprano, entonces llega y dice que es porque el bus se demoró. Pues o le suena el celular y tienen que todo parar. Es parte de una fantasía. A ver, todo parte de los juegos de rol de lápiz y papel, que sí. Es donde están cuatro personas sentadas en una mesa. Hay un Dungeon Master que es el que está controlando la historia. Lanzan unos dados y ven qué va a pasar. Básicamente es eso. El que de los que Hans habla, que son juegos de acción en vivo, combina LARPs, ya, live action RPG, donde ya no están sentados hablando, imaginando lo que va a pasar, sino que lo están actuando como en una obra de teatro. Entonces se ve al mago diciendo bola de fuego, literalmente, y sí. Se ve al caballero con un palito en la mano pegándole al dragón. Se escucha al taxi pitando al fondo. Pero es que no hay forma todavía de como de viajar en el tiempo, como de tener pues una distorsión de tiempo-espacio pues que me permita enfrentarme a un dragón de verdad, entonces lo hace. Una distorción de tiempo-espacio. Localmente, pues, conceptos avanzados sí, en el podcast. Localmente nosotros no tenemos el fenómeno, por ejemplo, de las ferias renacentistas que hay en Estados Unidos. En gracias, esta gente, siquiera sí, que no. Bendecimos el hecho de que acá no exista siquiera, eso. No, pero aquí no lo hacen en Santa Elena, ¿no? No, siquiera que no, ya dejémoslo así. Porque aún dentro de la comunidad de los ñoños, roleplayers, los que se sientan con el Dungeon Master y todo eso, los LARPers son mirados pues como con los LARPers suena como enfermo, larpa, ¿no? Sí, es extraño. Lacra. Pues yo no estoy diciendo que la gente que lo haga es enferma, sino que LARPer es como una palabra como... Sí, el término. Sí, el término, LARP. Es que es LARPG, LARPer, LARPing. Ya, bueno. Pero bueno, hablando de esto de espada samurái y de guitarras, tenemos una reseña que nos viene prometiendo hace mucho rato Leoncio, sí. Y que vamos a salir de ella porque este programa es para pagar. No la traje. El samurái rockero en un futuro post-apocalíptico zombie. Esa ya la dijimos hace tiempo. Sixteen Samurai. Yo voy a hablar de Jesucristo o Jesucristo. Cazador de vampiros. Jesus Christ Vampire Hunter. Lo mencionamos hace 3 episodios, 4 episodios, y mucha gente ya ha visto los fragmentos que hay en YouTube. Destruimos la productividad laboral de algunas personas, sí, que se tomaron el trabajo de buscar la película. Voy a hacer esto rápido para que Hans pueda hablar el resto del programa. ¿Quién la dirige? La dirige Gordon, Eli Gordon, y el guión es Ian Driscoll, que también actúa como un vampiro, pues, como principal. Esas son mis películas favoritas, que sí, todos tienen 3 o 4 ocupaciones. ¿Quién es el actor? Sí. que el editor de sonido es un zombie. Sí, eso es. Esas son las mejores películas. ¿Quién es el actor principal? Se llama Phil Caracas, y actúa también en una película que me he querido ver, pero que no la encuentro, que se llama Harry Knuckles, que Harry es muy difícil de conseguir. ¿Qué me gustó de la película? Pues todos saben ya qué trata la película. Es un Jesucristo. Jesucristo, de hecho, esto sí es bueno. Primero se tusa y se vuelve rockero. porque no tiene el poder todavía, entonces se tiene que transformar. Y también pelea con ateos. ¿No tiene el poder de qué? Como de convertir matar... ¿Convertir el agua en vino? No, de matar tanto vampiro. Yo vi la pelea contra los ateos en los cuales están saliendo oleadas y oleadas de ateos de un jeep pequeñito, como en ese número con los payasos, sí, y los rodean y pelean estilo Matrix, con cámara lenta y todo lo demás. O sea que Jesús levanta a los muertos y después lo vuelve a matar. De hecho, los vuelve a mandar al infierno. Jesús no hace mucho milagro, pero hay como una parte donde sí hace unos cuantos. Para que salgan de las dudas. ¿Es verdad que hay vampiras lesbianas en la película? Sí, todas lesbianas ahí en la película. Aunque hay un luchador que se llama el Santos que se casa con una bisexual al final. ¡Ups! ¡Spoiler! Pero pues qué cosa, qué historia tan impresionante la que nos arruinaste. Son las escenas de karate de Jesucristo dando patadas. Horriblemente malas, pero eso es lo que lo hace bueno. Es tan malo que es bueno. Sobre todo está María Magdalena, que nos preguntamos, ¿estará? Y si está, y se llama María Magnum. Es lesbiana. María Magnum carga pistolas como Magnum. Su nombre. No, pero me parece muy bonita. Yo pregunto, ¿será actriz porno? Pues esa es mi pregunta, para que busquen. Y bueno, lo bueno de la película, sobre todo, la banda sonora es muy buena. A la cual pertenece la primera canción que escuchamos ahora. Es una canción que compusieron pensando en nosotros, que se llama Everybody Get Laid Tonight. Eso, exacto. Sí, o sea, todo el mundo se acuesta esta noche con alguien. Pues dormir al menos. Por mi parte, yo no lo haré. De pronto, otras personas. Pero bueno, también la película tiene. Tiene padres punqueros, tiene padres retroafro. Padres, se refiere a sacerdotes. Sí, tiene el albino. Sacerdote albino. Claro que sí. Y María Magnum, pues, que para mí es una favorita. Bueno, pero entonces, en resumen, ¿qué está pasando? Que tiene que llegar Jesucristo a matar a los vampiros. Los vampiros se van a tomar otra vez el mundo, porque, véase, otra vez se los van a tomar. ¿Y el vampirismo es un virus o es qué? Es un virus. Si María Magnum es científica. María Magnum es científica, entonces ella explica en un sauna, mientras que Jesús y ella están en un sauna, que se meten con un portátil en un sauna. Escuchen la calidad de estas escenas. Sí, no, un portátil de verdad. Y entonces muestra y todo como una imagen del virus. Habla que en el portátil se la muestra a María Magnum a Jesús. A Jesús. Jesús ya con sus dos aretas, tuzo, con patillas bien retro. ¿Qué me gustó de la película? Sobre todo como el estilo de filmación, porque se ve como si fuera una película retro por el estilo, como la calidad de la película. De los 70s. Exacto, eso es lo que me gustó más. La banda sonora es espectacular, sobre todo porque cada 5 minutos dicen ¡Jesús! ¡Jesús! Y sale como una cruz girando. Como tipo corte de Batman. Primera calidad. Tipo corte de Batman. Esa película es genial, o sea, yo no le quitaría nada. Porque en todas las reseñas dicen que las vampiras son lesbianas. ¿Hay algún momento en el cual se confirma esta teoría? Sí. Porque, se dan besos, se muerden. Porque dice, se impalan. De hecho, Ian Driscoll dice eso, porque es genial. Es eso. Porque es genial. Entre dos vampiras lesbianas y una estaca pueden pasar muchas cosas. O sea, es porque es genial. Hay una escena de motos, o sea, hay todos los clichés. Tiene motos también. También tiene motos. Todo, tiene todo, es completa. Y sobre todo, hay un poder oculto como de Super Saiyajin. Con eso digo todo. Jesús, el estilo de karate. No voy a decir nada más. Kendo, es más como Steven Seagal, Chuck Norris. O sea, yo creía que Jesús iba a tirar, pues, como cosas, pero sí hace karate, tiene sus tácticas callejeras, tiene sus patadas voladoras y, sobre todo, baila muy bien. ¿Hay escena de baile? Claro, que sí. Ah. Hay una sincronización muy grande con toda la ciudad. No y puedo esperar último, a verme la hora. De hecho, la escena más bacana es a lo último que él predica. Muy bacano. O sea, bailando. No. A mí sí me aguaron los ojos. Te llegó al corazón, claro, la predicación de te Jesús. Tocó. Sobre todo cuando María Magnum se viste como militar. Es como faldita. Es sexy. Bueno, sigamos. Ya. Es perfecto. Jesucristo, cazador de vampiros, la película recomendada de esta temporada. Pero por siempre, o sea, es por siempre. Lo que me llama la atención de estas películas es que, de pronto, gracias actualmente pues al hecho de que por internet, por YouTube, por los torrents, puede uno conseguir todo este cine independiente, cine que no tiene protocolos comerciales. Que no está disponible comercialmente. Entonces, hay una mayor difusión de eso, de las propuestas independientes y del cine de bajo presupuesto, como se suele decir. Hay un hecho, es que el costo de las películas está volviendo imposible el hecho de uno hacer este tipo de entretenimiento. Por ejemplo, vamos a ver Superman. Superman es una película que ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho, la crítica le ha gustado, pero no ha tenido una recaudación masiva de taquillas. Lo que están diciendo es una película que, comparada con muchas otras películas que han salido este año, es muy exitosa. Dura 3 horas. Pero que es muy difícil que logre recaudar suficiente dinero para convertirla en un éxito de taquilla, porque el costo de la producción de la película fue muy alto. Entonces, aunque le esté yendo muy bien en este momento... ¿Por qué se infló tanto el presupuesto, Mauro? ¿Cuáles son tus teorías? Tuvieron que borrar el paquete en Photoshop. Sí, hubo que hacerle mucho super paquete. Tuvieron que comprar originales. valió mucha plata. No nos cansamos de repetir en este programa que a Superman, cuando grababan las escenas, se le notaba mucho un paquete en los calzoncillos rojos por encima del pantalón. Es que entonces, aparte de ajustar ese contraste, los productores tuvieron que censurar un poco el super paquete, ¿verdad? Porque de pronto esto podría ofender. Porque no pusieron a Superman como moderno. ¿Ustedes no le hubiera gustado como un nuevo Superman, como otra vestimenta, no, menos femenina? Leotardo apretado. Es por los fans, porque es que la cuestión es que en esta película se rinde mucho tributo a las películas viejas de Superman, a las de los 70s y 80s. La escena, la música inicial, los créditos, hay escenas en las cuales reproducen fielmente las portadas, hay una escena en la cual reproducen la portada de la primera revista de Superman, sí, que es Action Comics. El Daily Planet, ¿cierto? No, que es cargando un carro. Que es con un carro en la mano. El primer cómic de Superman que salía Superman en la portada con un carro, levantando un carro con una sola mano. ¿De Superman o vestido como un civil? No, vestido de Superman. Y ahí estaba, y en la película hay una escena en la que se ve eso. Entonces, pero vamos a lo que yo quería llegar con esto, es que hay otras películas en las cuales, aunque no tengan un costo, ni tengan muchos efectos especiales, ni le hayan invertido cientos de millones de dólares producción. ¿Sí? Es hora de que Hans tome el control. Ya va, le estoy dando la entrada a Hans. Hay unas películas que no han, por ejemplo, las películas de Robert Rodriguez, por ejemplo, la película de Blair Witch Project, que no me gustó, pero... O sea, ¿no te gustó Blair pero Witch a mí me dio miedo. A mí me pareció excelente. Es buena. Que de hecho, paréntesis, para mí es de las más miedosas. Poquísimas películas de terror que me han hecho no dar miedo, sino estar muy concentrado y intrigado con lo que va a pasar. Estoy de acuerdo con Godzilla. Porque es una película que, bueno, ¿con quién? Godzilla. Bueno, es una película que... Pero es verdad, la clave es que en su momento no tenía ningún referente. O sea, uno no tenía, como en todas las películas de terror, que uno sabe lo que va a pasar, sea que estén en un barco, en una casa embrujada, en una estación espacial llena de monstruos, en un podcast con un gordo que rompe las sillas, lo que sea. Era una película en la que uno no sabía qué era lo que iba a pasar con las tres personas perdidas en el bosque. O sea, yo nunca creí que a mí me dar miedo, pues me iba a dar miedo unas muelas en una piedra, pero ¿me entendés? Es como miedoso. No, a mí lo que me gusta de la película, pues, es que las reacciones son reales. Sí, es que, o sea, hay un mito, por fuera hay un mito urbano. Pues, pero es que a mí me dijeron que ellos creían que eso era verdad. Falso. Ah, entonces me voy de acá y vamos a ver. Había un mito que de verdad estaban asustados. Falso. Es falso. Pero lo que yo me refiero con reacciones reales es que es las reacciones que uno tendría ante ese hecho. O sea, no es el cliché de la película de que el monstruo me está persiguiendo, entonces yo corro de espaldas mientras me arrastro por el piso. Uno no hace eso porque eso no es una forma correcta de vivir. Y ahora que Mauro lo menciona, la protagonista en ningún momento perdió la camisa, o sea que eso también es muy realista. Cuando uno está en una situación de peligro, la mujer no tiende a perder la camisa. Y el virgen no es el que muere de último. Yo soy muy paranoico, yo lo reconozco. Si a mí se me llega a aparecer una viejita en un bosque y empieza a perseguir, yo no sé qué hago. No, le da su plática para que se vayan para la casa. Una pobre viejita en un bosque perdida, Leoncio. Y salís corriendo. Bueno, ya si la viejita viene volando y riéndose, porque si lo pienso no dos veces, pero... Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, Blair Witch Project. Alrededor de Blair Witch Project lo que se creó fue un hype muy grande en el cual decían que eso era una filmación real con tres personas que se perdieron en el bosque, ¿no? La película es completamente... Es un script, pero es que a mí me contaron que ellos iban a hacer un documental y que los productores les hicieron la treta y al final dijeron que eran mentiras. Pero siempre fue que ellos sabían y los sustos eran actuados. No, todo es actuado. Actores sabían todo, bueno, etcétera. Véanse la primera, no se vean ninguna de las secuelas. ¿Cómo es que es la segunda? En las secuelas el virgen muere de último, muestra los pechos a la protagonista, empiezan a pasar todos los clichés que ya todos conocemos. Lo que no pasó en la primera. Bueno, la cuestión es que Blair Witch película que costó... Entre todo costó por ahí unos $2,000 y fue un éxito de taquilla. Belleza Americana fue una película que costó absolutamente nada para el estándar de Hollywood y tuvo mucho éxito. Todas estas películas independientes que están ahora teniendo ahora una mayor difusión gracias a de pronto pues el hecho de que se pueden conseguir por internet, son películas que quizá en un proyecto pues de lanzamiento en DVD y ese tipo de cosas puedan recaudar infinidad de dinero más de lo que costaron, porque no costaron casi nada. Entonces, a propósito de esto, hay un director muy interesante del cual Hans quería hablar desde hace dos programas y no lo hemos dejado. El director Hans, se es trata... tu momento. Empezó. Pero es tu oportunidad. Tienes que luchar. Bueno, el director se llama John Waters, pero primero voy a hablar una cosa sobre la Bruja de Blair. Y es, de referente se tenía como la Bruja de Blair, dicen que se tomó, que la inspiración mayor de estos tipos para hacer esta película fue Holocausto Caníbal. Una película de finales de los 70s que es, me di cuenta buscando esta semana, que es italo-colombiana. No sabía. ¿Holocausto Caníbal colombiana? Sí. Uy, Colombia, Colombia metió platica. Holocausto Caníbal es un ícono del cine de terror. Es, y es colombiana. Yo tengo que reconocer, yo nunca me la he visto. No, yo sí me la vi, pero no te la voy a traer. Es buena. Fue filmada es entretenida. Si no me equivoco, fue filmada en la región de los Llanos de acá de Colombia o algo así. Eso no me lo sabía. Sí, yo sabía que fue filmada aquí en Colombia, como si en límites con el Amazonas. Pero lo que no sabía es que Colombia metió la plata y aparece como productor. Es ítalo-colombiana. Esa película, para los que no se la han visto, es de supuestamente también un documental que hacen unos expedicionarios que van al Amazonas, se pierden y después aparecen las filmaciones y las están viendo en una corte porque piensan demandar a alguien. Con todo lo que les pasó con los caníbales. Sí, entonces muestran todo lo que pasó, las salvajadas que cometían los caníbales, y salvajadas que cometían los mismos expedicionarios. Que se suponía que todo eso que estaban mostrando era de una expedición real y que eso había pasado y que al final todos, hasta el camarógrafo, lo habían comido. Falso 100%. Y es una tendencia que venía de lo que en Italia, porque es una tendencia italiana, se llamaba el cine mondo, en el cual filmaban costumbres de varias tribus o animales atacándose entre sí, algo así, y siempre las exageraban y decían pues que eso era real, etcétera, etcétera. Y no, entonces era algo que ya era conocido en Italia, pero que no era conocido pues en otras partes del mundo, y cuando salió esta película y se generó esa controversia, todo el mundo se comió el cuento. Ustedes han oído hablar de Faces of Death, que es una serie de supuestamente documentales donde se registran las cosas más espeluznantes pues que pasan en el mundo. Gente comiendo sesos de mono vivos en África, sacrificios humanos en tribus de otros lados, etc. Faces of Death. Y a propósito de eso, también hay una serie de películas japonesas que se le denominaron Guinea Pigs, que son una de las cuales más famosas es Flower of Flesh and Blood, que fue la que generó toda la controversia del cine snob, en la cual apareció un tipo disfrazado de samurái descuartizando a una señora y decían que era verdad, y no era verdad. No, lo que estaba esperando para compartir el amor y repartir esas cosas tan chéveres. Bueno, hablando de porno, fue con vos que vi esta semana porno japonés que consistía en una japonesa que mandaban a una tribu africana. Sí. Que estuviera como con 50 nativos africanos. Te pone hardcore. Bueno, en fin, Hans, bueno, continúa, por favor. Sobre todo, no, pero paréntesis, sobre todo, fue la que vi con vos. ¿Qué pasa, man? No, Hans, continúa con tu disertación, por favor. Estamos hablando de Holocausto Caníbal, y un dato autista de Holocausto Caníbal es que ha sido muy taquillera desde que salió, más que todo en los países asiáticos, que les gusta como, que tienen como más morbo por las cosas así como grotescas. ¿Eso es un mito urbano, un cliché de que los japoneses están locos y pervertidos? En realidad es como una concepción diferente, porque ellos piensan que los occidentales somos unos pervertidos degenerados. Que vemos a Paris Hilton. Sí, eso para mí es un cliché que dicen, uy, no, es que los japoneses sí están locos, pero por su lado. Pero bueno, el dato autista era que, por ser tan taquillera, esta película puede ser la segunda más taquillera de los 80 después de Star Trek V. ¡Wash! Y la más taquillera de la historia del cine colombiano. Sí, puede ser. En esta película pues matan animales y los matan de verdad. Eso fue la controversia que más causó, sobre todo con los defensores de animales, porque los animales que se matan en la película son de verdad. Incluso el director, en una escena matan un miquito. En Holocausto Caníbal. En Holocausto Caníbal. Un mono tití. El director quería que fuera de mentiras y consiguió un mono tití de mentiras con los sesos de mentiras, todo. Y los de la tribu le dijeron que no, porque para ellos era una delicatez comer sesos de mono, entonces lo quisieron hacer real. Ah, si yo estoy en la expedición en el África, yo sí como sesos de mono. Porque usted es muy irreverente. Pero no le entras a los sesos de mono. Más bien. Un platico de sesos de mono humeantes, tibios. Tipo el templo de la perdición. Exacto. Es que lo que pasa es que no van a ser ni humeantes ni tibios. No comerías tampoco, no comería serpiente. Un dodo. Yo he comido serpiente. Un perro en China. No, no, no, no. ¿Dónde comes un perrito? Un pernil de perro. No, un pernil de Rottweiler. No, no, un dodo sí, un dodo, yo lo que sea. Yo no me comería un gato porque me gustan los gatos, pero yo he comido mucha cosa rara porque yo por lo menos defiendo que una de las ventajas de uno viajar pero, es poder probar cosas raras. No, espérese. Mauro, pero si usted se encierra en la casa un día porque se le quiebra la llave y no puede salir al mundo. No, yo no usted me no como se comería los gatos. Pues no, los gatos son miembro de la familia. Sí. Pues. Es como uno comerse el perro de la casa. No. Entonces, ¿qué has comido raro, Mauro, entonces? Yo comer menos, come la langosta. Tus aventuras. Yo he comido, pues, porque son tradicionales acá en las zonas de la costa, pues, de Colombia. Cuchina, yo he comido serpientes, o sea, culebra, he comido iguana. Yo he comido huevo de iguana también. Pero no, yo he comido iguana, carne de iguana del animal. ¿Y a qué sabe? Y viva. Sabe levemente a pollo. A León. No, he comido también carne de caimán, de un vivo criadero de caimanes que quedaba acá en los llanos. Un zoo criadero. Sí, un zoo criadero. Quedaba acá al lado en los llanos. Y he comido también tortuga. Viva. No, como como las cosas se comen ya muertas y ya. Pero cocinado, preparado en un platón. Bien. Bueno. Pero entonces, sabe bueno. Sí, sabe muy bueno. ¿Con qué lo bajaste? Con orines de mico. Con gaseosa. Bueno, el de lo que le íbamos a hablar era de John Waters. Es un director gringo, estadounidense, que vive obsesionado con el gore y con las cosas grotescas. Él empezó su carrera, la primera película que hizo fue un cortometraje en el 64, y la historia era la siguiente, era el matrimonio de un negro que siempre estaba vestido de negro con cosas de cuero. Afroamericano. Stealth. Negro de negro. Se casaba con una mona y el cura que los casaba era miembro del Ku Klux Klan. Y todo, y ellos se casaban en un bote de basura. Bueno. Sí. Bizarro. A mí lo que más miedo me da es que Han saca todos esos datos de la cabeza. Todas las fechas. Yo creo que tiene esa colección de DVDs muy bizarra. De pronto, la gente que no ha tenido mucho acercamiento a este cine extraño, la única película de John Waters que de pronto recuerdan es una película llamada Serial Mom. Yo la llegué a ver alguna vez cuando Cinemax era bueno y pasaban buenas películas. ¡Ey, ey! No me le peguen a la chanda, así que cuando no. A mí ya en no... estos días están. Cinemax ha dado las películas más bacanas que yo me he visto, está haciendo, pero sí ha dado la de Cabo Vivo. Está dando Astro Boy, ya me olvidé. Lo que pasa es que actualmente Cinemax no me gusta Steam tanto es porque de pronto, y es algo que... antes daban los diarios de Playboy. Es algo que he visto recientemente, que casi todos los canales sacaron una versión latinoamericana en la cual la programación es distinta al canal original. En la época en que teníamos el canal original de Cinemax, daban, después de que se acababa el porno de la noche, que era lo que todo el mundo se veía, daban un montón de películas extrañas. Es entre ellas, yo sufría de insomnio cuando era adolescente, claro, entonces yo la pasaba hasta las 4 o 5 de la mañana despierto viendo películas y alcancé a ver... ¿Por qué? Porque estudió psicología. Alcancé a ver Serial Mom, una película de John Waters, quizás la más comercial que tiene, en la cual la trama es bastante extraña, bastante enferma, y es una señora, una ama de casa común y corriente que cualquier día se zafa, snaps, y comienza a, por cualquier razón, porque el novio de la hija lo dejó y ella va y lo atropella. Al novio lo que hace es sacarle el hígado con una de estas cosas que utilizan para remover los carbones en la chimenea. Un profesor le bajó las notas al hijo, entonces ella va y lo atropella un día que va saliendo del colegio. Esos son los valores familiares que tenemos que ver en el cine. Pero es una película, y eso es lo que yo defiendo mucho de estas películas independientes, es que no se pegan del cliché del cine, de que es que hay que mostrar una historia feliz, los valores familiares y un final feliz. Moraleja. El tipo quiere contar una historia, la historia que le da la gana, y la cuenta y la saca, y esa es mi película, y si a usted no le gusta, no se la vea. Otra que es muy popular de este director es Pink Flamingos. Pink Flamingos es que... Sí, es muy famosa. Es la más famosa de todas. Es la más comercial, fue la que le dio como el paso a la basura. Una cuña ahí. En esos días estuvo el aniversario de esa película y fue como un hito grande en Hollywood. ¿Qué pasa con Pink Flamingos, Hans? Bueno, la historia de Pink Flamingos es la siguiente. Son dos familias. La primera está conformada por un travesti llamado Divine, que también canta. Y es un favorito de John Waters porque salen varias de las películas, sale Divine. Y es un travesti real, es un actor que hace el papel. Es de verdad. Es un travesti real y es una señora gorda y grande. Sí, fea. Ah, la de las pestañas grandes. Eso, y claro, que las cejas están como por aquí en la frente arriba. Claro, y la peluca amarilla. Sí. Claro. La familia la complementa, la mamá de ella que es muy gorda y que vive en un corral como para niños y se alimenta únicamente de huevos. El hermano que es zoofílico. Y la hermana que es medio prostituta. Esperen un reality el año entrante con todos estos datos. Esa es una de las familias. La otra familia está compuesta por dos personas. Dos esposos bisexuales que secuestran jóvenes, mujeres jóvenes, las embarazan. Eso fue hace mucho tiempo. Eso es del 79. 79. Y venden sus hijos a mamás lesbianas. Toda la historia se trata de decidir cuál es la familia más cochina del mundo. Y hacen competencias para ver cuál es más cochina que la otra y por favor no entremos en detalles. Vaya, véansela si están interesados. Pink Flamingos, Serial Mom, cine bizarro independiente de John Waters. Quizá la primera película... Como... El señor es como desagradable, ¿ustedes lo han visto? Sí. Sí, el señor es extraño, es raro. Salió en Los Simpsons una vez. Sí, salió en Los Simpsons. Sí, es medio rarito el man. Pero entonces vamos a ver, ¿ya terminaste con él? La otra, que fue como la primera que él hizo de larga duración, un largometraje, se llamó Mondo Trasho, que también trataba un poquito de ser igual que las películas Mondo italianas, y contaba la historia de un asesino que va en su carro pisando las víctimas. Pero esta vez pisó la víctima y no se murió de una, entonces el man la recogió y se van y les pasan un montón de cosas, como por ejemplo que los asaltan sexualmente unos fetichistas de pies, tienen visiones de la Virgen María y cosas extrañas pasan con pies de gallinas. Atropellando por Jesús. Entonces, pero vamos a ver, este tipo de películas y el cine de culto, el cine de nicho, tiene, aunque no tenga éxito comercial, siempre tiene una experiencia, lo que yo llamo un beneficio secundario, una experiencia secundaria al cine. Entonces, vamos a ver que muchas de estas películas de culto, por ejemplo, hay una que es de las más famosas películas de culto y la que tiene un culto más grande, que es de Rocky Horror Picture Show, es una película de los 70, que es originalmente era un musical, no tuvo mucho éxito como musical, pero alguien sacó la película no tuvo mucho éxito, pero es una película que de todas las escenas bizarras que salen y todo eso, se convirtió en un culto porque la gente comenzó a criticar la película dentro de la sala, a gritar y a lanzar cosas dentro de la sala. Se dicen que fue una escena en particular en la cual la protagonista salía cubriéndose en medio de la lluvia con un periódico y alguien le gritó, alguien de la sala gritó por allá atrás, cómprate una sombrilla, perra tacaña. Y todo el mundo se volvió loco en la sala y comenzó a gritar y a hacer comentarios de la película en medio de la sala de cine. Entonces esta película cogió un culto que en toda parte donde las presentaban ya la gente iba con cebollas, tomates, con periódicos, con linternas, con lo que fuera, para hacer comentarios y jugar con la película ahí dentro de la sala de cine. Y actualmente, hasta el momento todavía, en muchos cines hay fanáticos que alquilan y pasan funciones privadas de la película para poder hacer este juego mientras la película va pasando. ¿Se les ha tocado en alguna sala de cine donde la gente se para y se vaya? Sí. ¿En cuál película te ha pasado? En la de Almodóvar, de los dos, de los que, de la gente, del man ese, Gael. La mala educación. Gael García. Sí, es. Gael García Bernal. Sí. Sobre todo los papás, yo estaba con mi exnovia. Ah, y... Mauro, poneme por favor el jazz. Otra vez. Listo, vamos. Bueno, sí, Kenny G. Y los papás se paraban y sus ranques, esta cochinada. Ya, sí. Y es que una película de Almodóvar se le fueron, Hans. ¿En cuál película te ha tocado? No me acuerdo en cuál, pero sí. Las Tortugas Ninja. En El Quinto Elemento. Vi gente que se paró. Gente que se para y se va en El Quinto Elemento. Señores adultos. Adultos vi que se pararon y como... Pues esta película como tan loca, como tan inverosímil. Como la yuca, sí. A mí me tocó ver gente que se paraba y se iba... Es que no siquiera la debería mencionar en Spice World. Yo no sé qué estaba haciendo viendo Spice World. Esa es la pregunta principal, pero la mitad de la sala se paró y se fue. Porque yo me paré y me fui de Tomb Raider, lo siento mucho. ¿En serio? Yo la veo, es por Anfiel. No. Yo me dormí en el último de los Mohicans. No, pero... Estaba muy chico. En la escena en la que ella se balancea y hay unos gigantes de roca que tiene que destruir con una especie de péndulo, yo dije, ya no más, y me fui. Yo me dormí en Lobo con Jack Nicholson. Quedé dormido como a los 15 minutos. Cuando lo muerde el lobito me dormí. Bueno, y otra película recomendada así como de este tipo de cine trash y cine de este género es una de Lars von Trier, que hizo más recientemente Dogville, ¿cierto? Sí. La película fue filmada en Dinamarca, se llama Los Idiotas, y trata, la historia es más exigente. Que hacen un podcast. Es de una gente que contrata idiotas, pues que tienen problemas mentales. Hay idiotas profesionales. Pero son supuestamente de verdad. Ellos lo contratan para ganar plata para ellos mismos. Pero los idiotas sí son idiotas de verdad, sí son mentalmente discapacitados. Pero no entiendo, ¿para qué contratan el idiota? No, ellos los tienen y fundan una casa de ayuda a los idiotas. Y reciben donaciones del Estado. Y los idiotas no les dan nada y ellos se ganan todo y entonces muestran todo lo que hacen los idiotas, cómo los explotan, escenas sexuales. Mi aburridómetro acaba de explotar. Y son de verdad las escenas. Llegó el aburridómetro, no se ve entretenida los idiotas. Bueno, llegó no, pues, ah, yo me quiero ver Pink Flamingo otra vez y me quiero ver Serial Mom, pero los idiotas como que a ver. No, pero es babiándose en una esquina. De una es bacana, como, pero... Y Serial Mom, para que se entretengan, tiene un cameo muy interesante de Susan Somers, en la cual aparece como ella misma en una corte de justicia, sí, pero... apoyando a la mamá serial que la están juzgando. Razón. En el blog vamos a poner la fotico de John Waters para que vean qué desagradable es. Bueno, sin mucha relación, para que se vayan y se vean algo interesante, extraño, distinto, pero muy bueno. Por fin voy a... No les comparto.org. ¿Ustedes qué pasa con ese link? Pero bueno, les mando acá porque se las tengo prometidas desde como tres programas la reseña de Noir. Una serie que quería reseñar hace mucho rato porque está dentro de mis series favoritas. Es una serie de animación, de anime japonés. Y dentro de las pocas 4 o 5 series que yo tengo calificadas como mi 10 perfecto, la serie no tiene absolutamente punto malo. Noir es una serie que se separa mucho de los clichés de la animación y de lo que se ve comúnmente. Es una historia de dos asesinas, Mireille Bouquet, una francesa, y Kirika Yomura, que es una japonesa. Vamos muy normal hasta ahora. Muy normal, pero y Kirika es una asesina excelente, es experta en manejo de todo tipo de armas y en matar, pues... Una chirrete, pues. Y en matar cuerpo a cuerpo, pero ella no tiene memoria. Pero por alguna razón se acuerda de algo, un reloj que ella tiene con una música que le hace recordar a Mireille el momento en que le mataron a los padres. Entonces eso es lo que las enlaza a las dos. Y después del primer capítulo viaja en Europa y todo... Me ve un déjà vu, eso no pasa en otra parte, que no tiene memoria, no, me en muchas partes. Ahí está. Sí. Entonces la cuestión es que ellas, después del primer capítulo, salen en Europa y a diferencia de muchas series, toda la historia, prácticamente toda la historia se desarrolla en Francia. Tiene asuntos de conspiraciones, grupos secretos, tiene grupos tipo los Illuminati, pues, que van de miles y miles de años, porque al parecer las están buscando a ellas porque tienen algo que ver con la tradición, como si fueran una especie de asesinas elegidas o algo así, pero a diferencia de programas como X-Files, como los Archivos X, estas conspiraciones nunca se salen de la realidad y no decepcionan. Porque al final no es una cosa que todo el tiempo estuvieron prometiendo que iba a cambiar el mundo y era una pendejada, era una bobada y no funcionó. Entonces no sufre de este problema. Algo muy interesante desde esta serie es que es altamente violenta, pero la violencia es muy estilizada. En el canal en que la pasaron tienen un problema, pues, que con la censura de la sangre. Entonces la serie, a pesar de que hay tiroteos y mueren decenas de personas en cada capítulo, solamente en 2 o 3 escenas muestran la sangre, porque la tienen como una alegoría de la humanidad. Entonces los asesinos que vienen por ellas casi nunca sangran. Caen y se ven desde lejos cayendo cuando les disparan, pero solamente sangran cuando la vienen a ellas. Interesante eso. Y un detalle muy curioso, y esto es algo que va también en contra del cliché, es que los diseños mecánicos, las armas, son muy bien diseñadas. Las armas son iguales a las armas reales y cuentan las balas. En medio de los tiroteos... Tienen que parar a recargar y disparen el número de balas que tiene el proveedor de cada arma. La persona que diseñó las coreografías de los combates tuvo eso en cuenta y contó las balas que iban disparando. No tiene fanservice, no tiene humor ridículo, tiene una historia muy bien contada y tiene una música que hace una amalgama de música clásica y cantos gregorianos con música tecno. Entonces es una cosa muy interesante, ahora les vamos a dar una muestra. Algo que desafortunadamente la gente no le ha gustado, porque aquí en Latinoamérica trajeron una versión doblada al español, que aunque la traducción es bien hecha, porque gramaticalmente pues está bien traducida, tiene un problema, es con la actuación. En Noir casi no hablan. Es una de las primeras series que yo subtitulé, y yo alcanzaba a subtitular hasta 2 capítulos en un día, porque lo que hablan en cada capítulo es muy poquito. Entonces las actrices de voz, en lo poco que decían, transmitían un montón de lo que sentían, de lo que estaban pensando en ese momento. Entonces, por ejemplo, el hecho de Kirika, la que comienza sin memoria, al principio habla como un robot, completamente inexpresiva, y sutilmente va cambiando el tono de voz a medida que va conociendo más sobre el pasado y se va volviendo más humana, por así decirlo. Qué bueno. Y eso es algo que desafortunadamente en el doblaje se perdió. Bien, yo la he visto. Es una serie muy buena, se llama Noir. ¿Saben qué tiene? Noir. N-E-R, o de orco y de internet, R de Rambo. Como negro francés. Y tiene ese nombre, Noir, en parte pues porque tiene una historia alrededor de ese nombre y porque también la historia se parece mucho a lo que llamaban el cine noir, las películas de cine negro en Estados Unidos, que eran películas que siempre trataban pues como de antihéroes, de no había un bueno, no había un malo, siempre había una valoración muy ambigua, siempre eran como de detectives en torno a muchos asesinatos y al pasado misterioso de los personajes. Entonces es una serie que tiene todo eso, es una serie muy entretenida para la gente que está buscando una serie más seria y más adulta con una acción muy buena. Qué bueno. Ahí se las dejo. Listo. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos sus mensajes y opiniones a noerestu.soyyo@yahoo.com y visitar nuestro blog en www.noerestu.com, en donde encontrarán los links extraños, los detalles y las páginas que pueden visitar para complementar más esta información. Agradecemos al Spanish Podcasting Network por el alojamiento y el ancho de banda para esta colección de cosas inútiles. Y visiten nuestro foro y el de muchos otros podcasts muy buenos en español en www.spnhome.com o a través del link que encontrarán en la barra derecha de nuestra página. Le recordamos al director de la película cortometraje noerestu.com que el dominio está en venta por 4 Nintendo 10. Ya lo charlamos. Los dejamos con el tema Sálvanos de la banda sonora de la serie Noir para que vean el estilo de música que van a escuchar mucho en esta serie. Hasta la próxima semana. Véanse Holocausto Caníbal y Pink Flamingos. Que estén bien. Chao.